pues se lo echan, se juegan con ellos. Y luego también tenemos una goma en la plaza que también se echa un poquito de agua, porque para eso es la fiesta del agua, para divertirse. Y eso se lo pasan estupendo, y nosotros nada más que de verlo y hombre, que se diviertan y que se lo pasen bien, que ahora están de vacaciones y tienen que aprovechar todos los días. Pues sí, todos los años, y es que se ponen con las gomas y hasta los mayores nos dan agua. Y otros, y también jugamos con ellos. Todo el mundo nos lo pasamos estupendo. Y eso, y la guerra de los globos, que esa, a lo mejor los tiran, o se lo tiran unos a otros, y se lo pasan muy bien, y se refrescan. Hombre, nosotros todo lo que podamos darle a los vecinos, que son, hombre, el que no sea socio, el crío también puede ir, porque, pero vamos, estamos muy agradecidos a todos los socios, de que, hombre, hacen su colaboración todos los años y nosotros colaboramos con ellos en darle un poquito de... para agradecerle lo que hace. Y dentro del apartado que venimos dedicando a la información plenaria, hoy nos centramos nuevamente en el informe de gestión presentado en el último pleno ordinario por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, relativo a los contactos que se están manteniendo desde la alcaldía con distintos representantes del sector industrial, como Empiel, la Fundación del Centro Tecnológico Movex o Zona Franca. El 24 de junio me reuní con Empiel, donde pudimos dar un repaso a las cuestiones que quieren plantear con vista a este mandato, especialmente la escuela de artesanos y la indicación geográfica protegida, y donde además yo pude plantearle el esquema de trabajo que tengo previsto para la delegación o la concejalía del sector de la marroquinería, que consiste básicamente en las reuniones periódicas con un día determinado al mes, donde incorporemos no solo a Empiel, sino al Centro Tecnológico, y donde en principio pudieran estar también los sindicatos. Y desde luego haré convocatoria a la Junta de Portavoces cuando haya algún asunto de novedad con respecto al sector, para ir adelantando los trabajos que vayamos haciendo. El 30 de junio tuve la primera junta rectora, el primer patronato, perdón, de la Fundación del Centro Tecnológico MOVE, donde también pregunté si se veía oportuno, retomando un poco la línea de la legislatura anterior, donde se nos hablaba que los portavoces se pudieran incorporar a las sesiones, y se quedó en esa junta rectora que sería más operativo el que los portavoces, los grupos municipales, en definitiva los concejales de esta corporación que estén interesados en mantener un encuentro concreto con el Centro Tecnológico, pues decir que el gerente está a plena disposición de la corporación, pero entendía que la incorporación de los portavoces, aunque fuera sin voto, con voz, pudiera distorsionar un poco lo que es el objetivo de la fundación, y ellos preferían o entendían que es más operativo seguir manteniéndose ahora mismo los patronos actuales. De todas formas, como digo, hay un compromiso directo por la alcaldía en la que van a estar los portavoces al tanto, como no puede ser de otra manera, de cualquier asunto relacionado con el sector principal de la economía local. El 9 de julio nos visitó el delegado de Zona Franca para ponernos al día por parte del Ayuntamiento del trabajo, si tuviéramos que hacerlo, en la licitación de las naves nido, que ya también la concejal de Hacienda ha dado cuenta de la reunión que se ha producido esta mañana en esta misma ermita. Y bueno, y en esta reunión el delegado, con respeto y desde luego consideración, nos transmitía que el Ayuntamiento no íbamos a tener que decir mucho en el pliego de licitación, que ya la Zona Franca tiene muy trillado lo que es las obras de este tipo de infraestructura, que también conocen perfectamente lo que es el procedimiento de licitación, y yo lo único que le sugerí que si era posible antes de la publicación de estos pliegos que nos los remitiera el Ayuntamiento por si pudiéramos hacer alguna propuesta de mejora. De todas formas, abierto al diálogo y al estar en contacto en estos meses, hasta octubre que se tiene previsto la finalización de las 10 naves nido, y se quedó también con el delegado en que iba a mandar directo comercial, que como ha dicho la concejal, pues han tenido la reunión esta mañana con los posibles interesados, al menos la gente que nosotros hemos recibido a través de solicitud de instancia información de este asunto, más las personas que puedan tener detectado lo que es el CAD de Dubrique y lo que también han sido convocados las personas que estuvieron en una reunión con el equipo de gobierno anterior y el propio delegado de Zona Franca, para que no se nos escapara nadie en principio de los interesados. Y bueno, para septiembre pues se tiene previsto ya lo que es la tener ya un borrador de pliego de licitación para ir culminando lo que es el procedimiento. Les gustaría que para el término de la obra, tal y como se terminen las obras en octubre, se puedan prácticamente incorporar los adjudicatarios. Recordemos también que hoy miércoles continúa celebrándose el quinto ciclo de marionetas, que nos acompañará durante este mes de agosto. La representación de hoy, la segunda del ciclo, será a cargo de la compañía Andén Mágico, que pondrá en escena la obra Rosita y el Bosque Mágico. Será en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 9 de la noche. Y ya en la escena deportiva, el Ubrique Unión Deportiva Senior disputa esta tarde su tercer amistoso de pretemporada. Será a partir de las 8:30 en las pistas de atletismo ante el Club Deportivo Ronda, equipo de tercera división. Una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico siga perfilando la joven plantilla de cara al comienzo de la liga el próximo mes de septiembre. Por otra parte, el Ubrique Unión Deportiva ha anunciado que el resto de equipos comenzará la pretemporada el próximo lunes 17 de agosto con todos los cuerpos técnicos definidos. Así, Francisco Villa se hará cargo del equipo juvenil, Modesto Barragán del cadete, Ángel Román del infantil, Antonio Barragán del alevín, Roque Carrasco del benjamín y Cristóbal Amaya del prebenjamín. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.